Emiliano, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Emiliano, ¿cómo estás? Y bien, ahora bien. Bien, contanos un poco qué fue lo que sucedió, en qué momento del día fue, y qué fue lo que ha sucedido con los prefectos. Bueno, empecemos desde el principio. Yo el lunes salí de trabajar a eso de las 7:30, 8, como todos los días. Me fui en bicicleta. Cuando estaba a 2 cuadras de mi casa, ahí en el barrio que vos mencionaste, Catalina Sur, veo cómo tenían detenido ya a un muchacho, lo tenían en el piso, vi cómo lo estaban maltratando cuando ya estaba reducido, y le dije al prefecto que lo tenía que ya estaba, que ya no era necesario lo que estaba haciendo, porque le estaba pegando rodillazos en la columna y, uh-huh, y codazos en la cabeza. Bueno, a lo que él me respondió que tómatela de acá, pendejo, no te metas. Bueno, lo que yo hice fue decirle que si lo seguía maltratando iba a sacar el teléfono y lo iba a filmar para después hacer, uh-huh, la denuncia correspondiente. En ese momento estaban llegando un patrullero, se bajan y el prefecto que tenía reducido al pibe le dice agarrarlo a ese, por mí. Claro. Bueno, siempre prefectos, este momento, nunca Policía Federal. No, en mi barrio no hay Policía Federal. No hay Policía Federal, es Prefectura Naval. Exactamente. Bien. Bueno, a partir de ese momento comenzó la odisea. Me agarraron de los dos brazos, me agacharon la cabeza, siempre ellos procurando que yo no los viese. Uh-huh. Bueno, la cuestión fue que me arrastraron 200 metros a donde hay una garita de la prefectura, justamente. Ahí me tiraron al piso, junto con los dos detenidos que había, entre ellos un menor. Bueno, y ahí empezó todo el maltrato físico, que la verdad fue doloroso, pero lo que para mí fue peor fue el maltrato psicológico. Si bien me hicieron doler mucho, lo peor era que me decían que iba a aparecer en el riachuelo, que me iban a matar, que yo, como soy del barrio, lo que hacía era gritar mi nombre, por si pasaba algún vecino, yo vivo hace mucho tiempo. Claro, que te reconociera o algo por el estilo. Claro, si alguno me reconocía, que por lo menos le avise a mi mamá o a mi papá, uh-huh, a alguien. La cuestión fue que ahí me decían todo el tiempo, callate la boca. Yo le decía que yo soy un pibe de trabajador, vengo de una familia de trabajadores, y nunca en mi vida robé ni robaría nada. Claramente. Bueno, ahí me empezaron a pegar en los testículos, en las partes blandas, ¿viste?, los riñones, cosas que no queden marcas. Todo el tiempo me decían que agache la cabeza, que no los mire, ni siquiera me dejaban como llegar la vista donde tienen el nombre. Uh-huh. Bueno, de ahí, después de tenerme una hora en el piso con la cara contra la tierra, a propósito, haciéndome, ¿viste?, digamos, respirar todo lo que es. Claramente, sí, sí. Todo acto iba dirigido, sí, con alguna agresión física o psicológica. Claro, todo lo que hacían era una función de maltratar. Era adrede. Emiliano, y contanos qué fue lo que pasó después, porque no terminó ahí el hecho únicamente en la agresión de ese instante, sino que también tuviste una odisea con el tema de los traslados de la comisaría, de la ubicación. Tuviste un tiempo. Sí, exactamente. Contanos un poco sobre eso. Me llevaron primero a la comisaría 24, que como estaba en remodelación, ahí me dijeron que no me podían alojar. Bueno, estuve ahí, que me tomaron los datos, me sacaron las huellas digitales, y después de eso me llevaron para la comisaría número 30, que queda en Barracas. Uh-huh. Y desde ahí me tiraron en una celda que estaba yo solo. Ahí me tuvieron hasta el miércoles a la mañana. Bueno, por suerte, ahí en la comisaría número 30 por lo menos pude ver a mi familia. Que eso, la verdad, que me tranquilizó bastante, porque todos me dijeron que estaban toda mi familia afuera. Uh-huh. Que, muy preocupados, bueno, seguramente. ¿Y en calidad de qué te tenían detenido? Y yo, a mí, la causa que me armaron fue por robo y lesiones. Claro, una, Emiliano. O sea, como si yo hubiese sido partícipe de lo que habían hecho los otros muchachos, de lo que presuntamente habrían hecho los otros muchachos. Hecho, la exacto. Sí, yo, yo no soy quien para juzgar si la, la persona que tenían detenida había robado algo o no, pero sí, como ciudadano tengo el derecho y yo me siento en la obligación personal por mis convicciones de, ante esa situación, decirle que no lo haga más. Exacto, sí, se interferir en el abuso policial que era obvio en ese momento. Exactamente, porque aparte fue en una parte, en lo que sería la parte más oscura del barrio, o sea que a propósito, viste, medio que lo estaba todo muy adrede, claramente. Claro, sí. Sí, sí, no era una intervención policial común, estaba muy armado. No, para nada, estaba todo armado a propósito. Emiliano, Formenti ahora. Acá el obviamente la carátula es incondicional, o sea, con no tiene nada que ver con, o sea, la carátula obviamente manifiesta cualquier cosa, y acá leía que te trasladan al tribunal de Madariaga en Lugano y Madariaga Lugano y después te dan hace poquito ya te a las 3 de la mañana te dan la libertad. ¿Cómo sí, es el procedimiento? Una vez llegado al tribunal, ¿te brindan la libertad condicional y estás o cómo sigue la causa? Después de ahí de la comisaría número 30 me llevaron a tribunales, me pusieron en la celda de ingreso con otros detenidos. Ahí pude hablar con mi abogado. Después me tomaron la declaración. Bueno, después de pagar una fianza, que dicho sea de paso, por lo que me dijeron, es de una de las más caras, mi mamá y mi papá tuvieron que pagar 6.000 pesos para que yo salga en libertad. Ya una vez que me habían dado la liberación, igual me volvieron a poner en una celda. En una celda con otros detenidos, eso habrá sido al mediodía, después del mediodía del jueves, ayer, después de ahí aproximadamente a las 5 de la tarde me pasan a una celda particular, me dejan ahí otras 2 horas, que puede parecer poco, pero la verdad que 2 horas ahí adentro parecen días. De ahí me suben a una camioneta de traslado con otros 3 detenidos, me llevan a Lugano. Ahí digamos el servicio penitenciario me hace el traslado a la Policía Federal, me dejan ahí en la Policía Federal y bueno, yo ya con me habían dado la liberación. Igual me meten en una celda con otras personas. Y bueno, de ahí fue esperar. Otra vez me tomaron los datos, otra vez me revisaron toda la ropa. Una vez dictada la liberación, te ponen nuevamente en una celda. Exactamente, una vez dictada la liberación, me ponen en una celda, después me pasan a otra celda. Y bueno, ahí aproximadamente a las 2:30 de la mañana recién me sueltan y bueno, estaba toda mi familia ahí, así que bueno, recién en ese momento pude respirar tranquilo. ¿Recuperaste, Emiliano, la libertad el 22 a las 3 de la mañana? No, eso fue hoy. Hoy 24. Hoy a la madrugada. O sea, te tuvieron 4 días prácticamente adentro. Exactamente. Con otra violencia institucional, ya no la violencia por ahí física, como en el momento del hecho, pero sí con un ninguneo Sí, aparte también es el tema de que uno nunca sabe, ¿viste? Uh-huh. No, la verdad que no te dan, estando ahí adentro, no te dicen nada, no sabés, vos preguntás y nada, nadie te dice, viste, sí, no. Bueno, eso la verdad que es bastante traumático, porque tal cual vos estás ahí y yo, por lo menos, yo hablo desde lo que yo viví siendo inocente, que la verdad que no me puedan dar ninguna información, que no sepan nada, es, la verdad que es bastante traumático. ¿Y cómo sigue, teniendo en cuenta que te dictaron la liberación, que luego te pasaron nuevamente a una celda y ahora que definitivamente recuperaste la libertad? ¿Cómo sigue la carátula? ¿Cómo se manejaron tus abogados? ¿Qué te dijeron de los juzgados? ¿Sabés algo de esto? Bueno, yo la verdad que mucha información no tengo. Yo lo que sí, salí bajo fianza. En este momento tengo una causa por robo y lesiones. Dale. Sí, sí. La verdad que, bueno, eso me tiene bastante preocupado porque yo soy inocente. No, claramente. Claramente. Y tener esa causa ahí, bueno, yo tengo la suerte, ahora tengo un trabajo, pero si en un futuro yo tengo que buscar un trabajo o algo, bueno, ustedes ahí sabrán. Sí. Esa manchita, aunque sea mínima, y esto está claro que es todo armado, la carátula y todo lo demás por la policía, esa mínima manchita salta para siempre en la... En caso de buscar un trabajo. Sí. Y nosotros el fin de semana, un compañero acá de la radio también intentando... intervenir en un procedimiento policial bastante irregular acá en la ciudad de La Plata, terminó siendo arrestado y no prosperó mucho, digamos, ni el maltrato físico ni psicológico, ni tampoco la causa. Intentaron hacer una causa de tráfico de drogas y tenencia de drogas, algo por el estilo, completamente ridículo. Pero bueno, el compañero ha tenido que afrontar unas horas bastante difíciles por intentar intervenir en un hecho bastante irregular por parte de la policía bonaerense. Sí, es que eso es realmente es increíble, porque cuando vos les decís que ese no eso no, como uno como ciudadano tiene el derecho de decirle a un oficial de la ley que eso no es su trabajo, no es pegarle a una para persona nada. Que ya está reducida en el piso. Una vez que la persona está reducida en el piso, Ya cumplió con su trabajo, será trasladarlo a la comisaría o el procedimiento que sea, pero no es el abuso de la autoridad. Sí, no, pero aparte que, bueno, si no sé si tu compañero te habrá contado, pero ellos te tratan como si, incluso peor, que si vos fueses culpable. Claro, sí. Incluso la intervención... en el momento en el que, bueno, como te dije antes, yo no soy quien para juzgar si las personas que estaban ahí eran culpables o no, pero, digamos, dejaron de... casi de preocuparse por esas personas y dedicaron todo su tiempo a maltratarme a mí porque me había metido. Bien. Bueno, Emiliano, vamos cerrando, te agradecemos y nos solidarizamos con vos. Les agradezco a ustedes, la verdad que por suerte hay mucha gente que me está llamando y me está dando su apoyo y la verdad que eso me fortalece un montón. Bien, nos solidarizamos de acá, esperamos tener más novedades de ver cómo sigue esto. Porque... Por supuesto, sí, bueno, yo lo que les quiero aclarar es que yo no me voy a quedar callado. Ante esta injusticia, yo voy a salir y voy a dar la pelea. Porque yo no solo sé que soy inocente, sino que aparte sé que hice lo correcto. Perfecto, y contás con el espacio de este programa y otros programas que hacemos durante la semana para poder expresarte y contarnos cómo sigue todo. Te agradecemos y te mandamos un abrazo grande. Dale, les mando un abrazo, muchas gracias. Chau, Emiliano. Chau. ¿Con qué seguimos? Nicolás, acaba de pasar la columna de violencia institucional con un testimonio en primera persona. Esta vez no... Gracias a Dios, no con un suicidio, sino con un arresto. Lamentablemente pudo salir, Emiliano nos contó su experiencia para alguien. Su experiencia bastante odisea, ¿no? Bastante complejo. Y lo que decíamos, lo que habíamos mechado ahí en el medio que le contábamos a Emiliano, un compañero de acá de nuestra mesa, Joaquín, que suele hacer la mesa de debate junto a Lucas Costas. Sufrió el fin de semana también por intentar intervenir en un procedimiento policial irregular. Sufrió la detención por parte de la policía, sufrió golpes, sufrió maltrato psicológico. Por suerte, del mal trago, por suerte lo liberaron a muy poquitas horas y la causa que le intentaron meter en un primer momento no prosperó, pero... Esto habla del abuso. ¿Quién controla a la policía, no? Del abuso policial, del abuso de autoridad que se vive en las calles. Sí, obviamente ellos, los policías hacen lo que quieren como fuerza pública y no les interesa los demás. Bueno, por si alguien se engancha recién y justamente ¿qué pasa si alguien se engancha recién? ¿A dónde nos escriben si nos quieren insultar? Si nos lo quieren que digo insultar, los viernes. 470-44-85 es el número de la radio. Perfecto. El facebook.com/ Los Invisibles Radio. Exacto. Y bueno, y sigan, ¿no? Esto es un caso... Recién acabamos de hablar con Emiliano Ulloa Aguirre, de 26 años, que fue el pasado 20 de julio, fue arrestado y liberado hoy a las 3 de la mañana bajo fianza, y le hicieron una carátula por robo y lesiones, algo totalmente increíble.